que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Muy buenos días, amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Muchas gracias por estar en la sintonía de la www.radiochalaca.com, que nace desde el Callao hacia todo el mundo. Muchas gracias a los chalacos que se encuentran en los diferentes distritos de la gran provincia constitucional, en La Perla, en La Punta, en Carmen de la Legua, en el Cercado Callao, en Bellavista, en Ventanilla y en el flamante distrito Mi Perú. Hasta allí llegamos nítidamente, correcto, no solamente esta señal de radio, sino también el diario Prensa Chalaca desde tempranas horas de la mañana, pues estamos recorriendo todos los distritos, llevándole a todos ustedes la información, nuestro trabajo cotidiano, para que usted se encuentre bien informado de todo lo que acontece en la gran provincia Chalaca. Bueno, agradeciendo también a los más de 11.000 seguidores que todos los días se encuentran con nosotros leyendo las informaciones, claro que sí, y todo lo que ocurre pues en nuestra querida provincia Chalaca. Agradeciéndoles por la información que mediante el inbox nos brindan desde diferentes zonas del populoso la provincia del Callao. Así que muchas gracias a todos ellos, a también a nuestros amigos que se comunican al 453-1654 para dar algún tipo de denuncia, para contarnos qué viene ocurriendo en diferentes zonas de la provincia constitucional del Callao. Siempre, siempre tenemos visitas en nuestra sala de redacción del diario Prensa Chalaca. Vienen pues humildes trabajadores de diferentes lugares a hacer denuncias, profesores, en fin, una serie de vecinos chalacos que confían pues en la independencia del diario Prensa Chalaca y, por cierto, en la independencia de este informativo. Así es el Callao. Correcto. Bueno, y la noticia del día, que se va a convertir en la pregunta del día, es el anuncio que hiciera el día de ayer uno de los dirigentes de las diferentes empresas de transportes que conectan nuestra provincia con la provincia de Lima, ¿no? Lima con el Callao, esta conexión, estos transportistas han anunciado el día de ayer aquí en nuestro programa la realización de un paro de 24 horas. Y como ya lo dije ayer, este paro realmente no beneficia a nadie, y al contrario, este paro en realidad pone en dificultades a los miles de transportistas del Callao, vecinos del Callao, que tienen que madrugar para trasladarse a su centro de labores, a su centro de estudios en la capital. ¿Ah? Si los transportistas chalacos pretenden darle un jalón de orejas a la actual alcaldesa Susana Villarán, bueno, pues los más perjudicados realmente, como reitero, son los miles de vecinos del Callao que van a ver dificultado su traslado hacia Lima. Esperemos que se tomen las medidas del caso para que esto no perjudique tanto a los vecinos del Callao. Bueno, la pregunta del día de hoy en nuestras redes sociales, en el Twitter y también en el fanpage del diario Prensa Chalaca es la siguiente: ¿está a favor o en contra de los reclamos de los transportistas? ¿Está a favor, amigo chalaco, o está en contra de los reclamos de los transportistas? Estas las respuestas más importantes serán publicadas el día de mañana en el diario de todos los chalacos, en el diario Prensa Chalaca. Bueno, otra información importantísima es la realización este domingo 14 a partir de las 4 de la tarde, la realización del primer debate que está realizando el grupo de comunicaciones ASÍ, junto con el diario Prensa Chalaca y también radiochalaca.com. Estamos realizando pues este primer debate dirigido pues a los vecinos del populoso distrito de Ventanilla. El día domingo empezaremos con este primer debate que se realizará con todas las condiciones del caso, y el objetivo, la finalidad, es que todos los vecinos del Callao, del Ventanilla, del Perú y del mundo puedan escuchar las propuestas de los candidatos con mayor intención de voto de la provincia constitucional del Callao, pero en este caso de Ventanilla. En Ventanilla hay 15 candidatos y no podemos invitar a todos. Esperamos pues la comprensión, pero nosotros estamos invitando a los candidatos que tienen la mayor intención de voto, con la finalidad de que el debate sea ágil, ameno y sobre todo pueda cumplir su función, que consiste en informar al vecino del Callao sobre las propuestas en los temas más álgidos que atacan y que molestan a los vecinos, en este caso de Ventanilla. Así que ya lo saben, amigos, el primer debate estará realizándose este domingo 14 a partir de las 4 de la tarde y usted lo podrá ver y lo podrá compartir desde la comodidad de su hogar, solamente visitando la página www.radiochalaca.com. Claro que sí. Así que esperemos que esta contribución nuestra, esta contribución cívica, pueda cumplir la función de informar a todos los chalacos y en este caso a nuestros amigos de Ventanilla, con la finalidad de que usted pueda el día 5 de octubre emitir un voto responsable, conociendo cuáles son las propuestas de los diferentes candidatos a la alcaldía de Ventanilla. Posteriormente estaremos realizando el debate entre los candidatos a la municipalidad provincial del Callao y también el debate a los candidatos que postulan a el gobierno regional del Callao. Quiero comentarles finalmente, antes de ir a la pausa, de que los candidatos de Ventanilla ya nos han confirmado su participación, y realmente el único que falta confirmar su participación es el actual alcalde y candidato a la reelección, Omar Marcos Arteaga. Así que ya está prácticamente asegurado este debate y usted lo podrá escuchar y ver desde la comodidad de su casa en www.radiochalaca.com. Correcto. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos. El 453-1654 ya se encuentra a disposición de todos ustedes para que puedan llamarnos, para que puedan contarnos lo que ocurre en cada lugar donde ustedes viven y también para que puedan hacer

creo yo que las autoridades están para hacer que los vecinos del lugar que gobiernan estén contentos, estén en un lugar confortable, tengan todo lo que su gestión como alcaldes les pueden dar al vecino, y eso es el verdadero mérito de una autoridad. Sin embargo, los transportistas chalacos están, digamos, metidos en un problema tremendo con la Municipalidad Metropolitana de Lima, y desde mi punto de vista, los paganos de todo este problema son los usuarios, son los vecinos del Callao, que el día que hay paro tienen que pagar doble, tres veces el precio que habitualmente cuesta el pasaje. ¿Por qué? Porque las autoridades no se ponen de acuerdo, porque las autoridades pareciera pues que no trabajan en favor del vecino, del usuario en este caso. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en ventanilla en diferentes paralizaciones de transporte que se han hecho por este problema de que no se ponen de acuerdo los transportistas chalacos con la Municipalidad de Lima, y hemos visto cómo se cobra 10, 15, 20 soles por persona desde ventanilla para trasladarlo pues a diferentes lugares de la capital. Y en ese sentido esperemos que las autoridades pues pongan solución a este problema, porque reitero, los más afectados son los vecinos del Callao. Bueno, le damos los buenos días al señor Kleber Medina Gómez, secretario general del Sindicato de Choferes y Cobradores del Callao. Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, señor periodista. Para nosotros es un honor que usted nos invite a los trabajadores de transporte, porque es el único medio de comunicación que se acuerda de los trabajadores de transporte y de su problemática. Estamos acá para escuchar las preguntas que usted nos haga y para responderlas. Bueno, nosotros queríamos justamente entender un poco el tema del transporte, porque si uno no entiende y no conoce la realidad, mal haría pues tratando de defender a tal o cual digamos institución. En este caso, las dos municipalidades están encontradas, están en este pleito, como reitero, los más paganos son los vecinos del Callao. ¿Cómo funciona el transporte en el Callao? Existen empresas digamos que han sido acreedoras a diferentes rutas, y esas empresas son consolidadas, se puede llamar que son empresas, digamos, formales, formalizadas, que tienen trabajadores en planilla, que tienen uniforme y que tienen toda la digamos, los deberes que tiene que cumplir una empresa. Desgraciadamente, las empresas acá de transporte todas son informales. ¿Qué significa informales? Informales quiere decir de que ellos no contratan al trabajador de transporte. Ellos solamente afilian vehículos. Y son unos cuantos nomás los dueños, puede ser uno, dos, hasta tres, cuatro. O sea, que la empresa en realidad es dueña de la ruta. Solamente de la ruta, del logo de la empresa. Comienza a afiliar vehículos para formar su llamada, entre comillas, empresa. Por supuesto que sí. Afilia unidades, y cada unidad tiene que hacer un pago para su ingreso de miles de dólares, que puede ser 4.000, 5.000, 10.000, de acuerdo. Para trabajar en esa ruta. Y después le cobran el cobro diario, que es la cuota diaria que se paga. Ya. ¿Y cuál es la responsabilidad de la empresa con sus afiliados, aparte de otorgarles pues el cupo para trabajar en la ruta que ellos han conseguido en el Callao? No tiene ninguna responsabilidad. Inclusive la empresa, cuando afilia a un propietario, le hace firmar un documento leonino al propietario, para que el propietario se encargue de solucionar cualquier problema que surja con su unidad o con el trabajador. Bueno, pues entonces ya vamos entendiendo por qué hay cobradores que van hasta borrachos, cochinos, sin camisa, despeinados, porque realmente no existe la constitución de una verdadera empresa que, digamos, acoja a los trabajadores y les dé pues los beneficios que cualquier empresa debería darle, ¿no? A pesar de que ustedes, como acaba de decir, los carros que se afilian tienen que pagar un dinero por afiliación a estas llamadas empresas. ¿Es así? Así es. Desgraciadamente, las empresas desconocen, y precisamente uno de los puntos para la situación de ruta es que ellos, ¿cómo se llama?, inscriban en planilla al trabajador. Y como no les conviene o no quieren, ¿cómo se llama?, entrar a la reforma de transporte, es que se han originado los pagos. Aparte de que en la nueva, en la nueva regla de licitación, están invitados los propietarios a ser accionistas de la empresa para que los vehículos pasen directamente a formar parte de la empresa. Entonces, tampoco no quieren, ¿cómo se llama?, los propietarios, quieren seguir mangoneando como siempre. O sea, que ellos, el sistema. Los propietarios, de los dueños de la, los dueños en realidad son aquellos que tienen la concesión de la ruta. Así ellos es. Son los dueños. Así es. Que mire, puede ser uno o dos o tres personas. Claro. Inclusive usted ha hablado, ¿cómo se llama?, de los trabajadores de transporte que son malcriados, que son así, que son asá. Yo le doy toda la razón a usted, porque los trabajadores no son contratados por la empresa. Agarran a cualquiera. Cualquiera y lo ponen puede trabajar, no le piden pero ni DNI. Imagínense, ¿no? Entonces esa es la problemática que hay en el transporte. Nosotros queremos que todo se regularice, se formalice. Bueno, ¿y quién tiene que hacer eso? Vamos a conversar con también otro representante del Sindicato de Choferes y Cobradores del Callao, el señor Luis Ayala Díaz, secretario de Disciplina. Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Hay que pegarse al micro. Sí, adelante. Sí, hable nomás. ¿Está encendido? Ahora sí. Muy buenos días, señor periodista. Gracias por la invitación. Efectivamente, ¿no?, la problemática del transporte es bien amplio y bien complejo, por cuanto muchos de los compañeros conductores y cobradores desconocen con referente a la ordenanza la 009 y más aún con referente a la ordenanza la 040, que es la ordenanza de la Administración de Transporte. ¿Esas ordenanzas han sido dadas por la Municipalidad Provincial del Callao? Así es, efectivamente. Okay. Y lo que es la Municipalidad del Callao no cumple estas ordenanzas. Más que nada la 040, porque ahí dice, está. ¿Qué dice la 040? La parte trascendental de la 040 es que las empresas tienen que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo la contratación de los choferes y cobradores e incluirlos a planilla, que es la parte más trascendental. Por eso es que sucede esta problemática, porque las empresas no contratan como debe ser. Ingresan cualquier tipo de persona, ¿no? Y por eso es que, como usted mencionó en antes, de que habían conductores sucios, habían cochinos, ¿no? Justamente se da eso porque las empresas no cumplen con su responsabilidad como debe ser una empresa de sociedad anónima. Claro. ¿No? Por ese estilo. No cumplen, en todo caso, incluso con la ley, porque las ordenanzas dentro de una provincia tienen carácter de ley, ¿no? Pero sí, también, otra pregunta que quisiera hacerles a ustedes, que son los expertos en el transporte, ¿todas las empresas son de esta naturaleza o hay alguna empresa que sí tiene trabajadores en planilla, con sus cobradores y gente así, y no es tan informal como lo que ustedes nos están contando? ¿O todas son informales? Bueno, digamos que del 90% de las empresas del Callao están, habrán algunas que otras que estén en planilla, pero la mayor parte están fuera de planilla. O sea que la modalidad es, yo cojo una ruta y luego afilio a todos los que quieran, le cobro un dinero por eso, pero no me hago responsable de nada. ¿Algo así? Así es, efectivamente. Justamente por esta problemática, ¿no?, es que ahora en este paro que se viene el día jueves, ¿no?, es un paro convocado más que nada no por la gente trabajadora, sino por los gerentes de las empresas, porque ellos no están de acuerdo con la reforma. Nosotros como trabajadores sí estamos a favor de la reforma, porque esto crea el cambio, crea el orden, y no el sistema comisionista que actualmente estamos imperando, porque en el sistema comisionista es el gana-gana entre mismos conductores en la pista, y por eso es que se originan las muertes causadas por las mismas empresas que actualmente están. Bien, estamos con representantes del Sindicato de Choferes y Cobradores del Callao. ¿Ustedes están de acuerdo con este paro o están en contra de esta paralización del jueves, el 12, ¿verdad? Mañana, ¿no? Mañana 11. ¿Están de acuerdo? Mire usted, señor periodista, nosotros, como le vuelvo a repetir, nosotros estamos a favor de la reforma del transporte, y nosotros no tendríamos que ver, así como trabajadores, no tendríamos nada que ver con referente a este paro, porque este paro es solamente de los empresarios, o sea, de los gerentes de todas las empresas. Pero muchos de los conductores, cobradores, están siendo engañados por estos gerentes, porque los conllevan o a veces los presionan mediante previo pago de una multa para que ellos puedan ir al paro. Ajá. Esa es la realidad. Bueno, pues a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Seguramente que hay personas, hay empresarios que les interesa que esté todo esto revuelto, digamos, que haya mucha informalidad para no acogerse. Creo que también es parte del trabajo de la Municipalidad Provincial del Callao, el área de transporte urbano, que haga cumplir la ley. Si tú me estás hablando de una ordenanza municipal que me dices la 040, y que ahí indica que las empresas tienen que estar formalizadas, etcétera, etcétera, entonces creo que ahí tiene que entrar a tallar la municipalidad, ¿o me equivoco? Así es, señor periodista. Ellos tienen que hacer respetar su propia ordenanza que ellos emiten. Y eso está plasmado y está publicado. ¿Cuántos, señor Kleber Medina? Sí, sí. ¿Cuántos, digamos, cuánto es la población de trabajadores entre choferes y cobradores, digamos que no se encontrarían afiliados a una empresa de manera, digamos, legal, como corresponde a una empresa? Acá de Callao estamos pasando los 10.200 trabajadores, conductores, igual cantidad de cobradores. ¿Que están en un estado informal, digamos? Que están en estado informal, que las empresas no se responsabilizan de nada. Por eso es que nosotros le decimos a estas empresas cascarones, porque no son dueños ni siquiera del perno de una llanta. Correcto. No son dueños de nada. O sea, de nada. Y ahí realmente radica el negocio. Ahí está su negocio. Precisamente este problema que se ha originado con el nuevo transporte es que ellos van a perder todas sus gollerías, porque actualmente ellos no invierten pero ni siquiera un nuevo sol en la empresa. Ajá. Todos se lo sacan al propietario y a los trabajadores. Por eso ustedes le denominan empresa cascarón. Cascarón. Porque todo el carro que se choca, un chofer está enfermo, es problema de ustedes. Problema de cada uno, así es. Mire, por ejemplo, tenemos la irresponsabilidad de ellos, ya lo dijo mi compañero, de estos empresarios que le han volcado su irresponsabilidad, se la han volcado al propietario, al trabajador y al público usuario. Este paro que están haciendo abusivamente, están poniendo a los trabajadores, propietarios y los usuarios en contra de la autoridad, para que ellos sean los que reclamen, que ellos sean los que se hagan problemas. Mientras ellos van a estar mirando desde el balcón qué es lo que sucede. Claro, porque ellos me imagino que ni manejarán una unidad de servicio público. No saben tampoco, ni bicicleta. Son empresarios. Y malos todavía, porque no están formalizados, digamos, ¿no? Sí. Con relación al paro que se está mencionando, la vez pasada hubo un paro, creo que fue el 24 de julio, en donde se llevó a cabo un paro efectivo, pero a base de la prepotencia y el abuso de los empresarios, en amenazando a los propietarios y trabajadores si salían a trabajar. Han hecho un paro con movilización y, sin embargo, ellos no cumplen con los requisitos para hacer efectivo ese paro y esa movilización. Ahora van a hacer lo mismo, supongo. O sea, no todos somos conscientes, los gremios, todos sabemos que para hacer un paro o un movimiento de esa calidad y cantidad, hay que sacar un permiso del Ministerio del Interior. Y ellos no en ningún momento han mostrado el permiso, ni tampoco se los piden. Yo no sé qué pasa con las autoridades acá en Callao, que tampoco les exigen. Parece que las autoridades del Callao apoyan mucho a estos empresarios, pero ya no se les puede llamar ni empresarios entre comillas, ¿no? Y creo que ahí está pues la madre del cordero, ahí está el problema fundamental de que no les obligan a formalizarse como la ordenanza misma que ustedes señalan lo dice, ¿no? Bueno, correcto. El tiempo nos gana. Yo quiero realmente agradecerle al señor Kleber Medina Gómez, secretario general del Sindicato de Choferes y Cobradores, y al señor Luis Ayala Díaz por habernos ilustrado pues cómo funciona el transporte en la provincia constitucional del Callao, y de alguna manera esperemos pues que estas empresas se formalicen y la Municipalidad del Callao, pues en lugar de estar defendiendo a estos empresarios entre comillas, debería ponerse a ver que los usuarios tengan mejores facilidades, porque repito, este paro lo único que hace es entorpecer la labor de todos los vecinos del Callao, más que de Lima incluso, ¿no? Sus palabras finales, señor Luis Ayala. Sí, efectivamente, como usted lo ha mencionado, señor periodista, ¿no? Nosotros invitamos a todos los choferes y cobradores a que salgan a trabajar normalmente, porque no tiene nada que ver con nosotros. Y doy el agradecimiento acá a los señores periodistas por manifestar nuestro punto de vista. Gracias, muy amable. Muchas gracias también. Y las palabras de despedida y muchas gracias por estar con nosotros a Clever Medina, secretario general del Sindicato de Choferes y Cobradores del Callao. Igualmente, en nombre del Sindicato de Choferes, agradecemos la invitación. Y a la vez también nosotros estamos invitando o vamos a invitar a los señores candidatos del Consejo de Callao para las próximas elecciones a un foro de transporte. Claro, sería bueno para entonces, que les cuenten la realidad del transporte. Por supuesto, para que los trabajadores y todos los gremios sepan por quién van a votar. Muy bien. Muchas gracias. Muy amable. A usted. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Así te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Así. Noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao, agradeciéndole a todos ustedes la deferencia de su sintonía. Muchas gracias por permitirnos pues ingresar a sus oficinas, a sus hogares, a sus teléfonos, ¿ah?, y a sus diferentes dispositivos con nuestra señal, la www.radiochalaca.com, la nueva alternativa pues en comunicación para todos nuestros amigos chalacos, los que se encuentran en nuestro suelo y aquellos pues que se encuentran lejos de la patria. Bueno, ya escucharon ustedes la entrevista de nuestros amigos del transporte. Esta es la realidad contada por los propios protagonistas de cómo se maneja pues el transporte aquí en la provincia constitucional del Callao. Bueno, vamos a, antes de entrar con nuestra entrevista a el candidato Benito Juan León Cueto, candidato al distrito de La Perla por Alianza Electoral Puerto Callao, vamos a tener una conexión en vivo y en directo con el doctor Juan José López Álava. Muy buenos días, doctor Juan José López. Buenos días, Tulio. Como siempre, un verdadero gusto conversar contigo. Doctor, dos temas importantes que quisiéramos conversar rápidamente con usted. Uno de ellos es el tema de terreno que fue cedido en cesión de uso a los bomberos de Ventanilla y que actualmente una parte de este terreno también fue alquilada a el comercio ambulatorio que estaba, bueno, alrededor de esta de un mercado importante en Ventanilla y que fue trasladado pues a este terreno de los bomberos, y en la actualidad todo parece indicar que los comerciantes quieren adueñarse pues de este terreno. Y el otro tema es la tacha que usted ha interpuesto al alcalde Omar Marcos Arteaga en Ventanilla. El primer tema, doctor, usted ha sido 3 veces alcalde de Ventanilla, usted conoce bastante este tema y todo parece indicar, según las investigaciones que están haciendo nuestros periodistas, este terreno viene siendo, tramitado por los comerciantes con la finalidad de poder apropiarse de este terreno, que es parte del terreno de la Compañía Peruana de Bomberos en Ventanilla. Bueno, Tulio, la verdad es que me sorprende tu información, porque yo he sido muy claro cuando me han pedido un comentario, porque en el mes de noviembre del año 2003, en acuerdo de consejo por unanimidad, se acordó donar los 3 lotes de la zona industrial de la zona comercial de Ventanilla, que estaban en poder de la municipalidad en propiedad. Ya en el año 1985 nosotros habíamos otorgado en uso a la Compañía Bomberos del Perú estos 3 lotes. En el año 1995 la gestión del señor Mesías ratificó el acuerdo de consejo del año 1985, dando en uso los 3 lotes. En el año 97, en la CETAR Callao construyó todo el local de actualmente la Compañía de Bomberos Lorenzo Girando Vega. Tengo entendido que una parte del terreno donde está el tanque de agua de emergencia de reservorio, más la caseta del grupo electrógeno de la Compañía de Bomberos, parte del terreno se le alquiló a un grupo de comerciantes que iban a ser desalojados, porque eran ambulantes, en torno al mercado Señor de los Milagros, y ellos los alojaron bajo un convenio, un contrato de partes, que es un contrato absolutamente privado, que se ha venido respetando hasta el año 2011, y de pronto se escucha una voz de que el lote donde está, trabajando los comerciantes, donde está el tanque de reserva de agua de la Comunidad de Bomberos y la caseta de lujo y trócono, hoy el Consejo acordó en el año 2011 excluirlo del área de donación, haciendo referencia al acuerdo del Consejo de 1995 que ratificaba el otorgamiento en uso. Lo que quiere decir en pocas palabras, Tulio, es de que el acuerdo del Consejo donando el terreno del año 2003 está absolutamente vigente. Incluso ya hay un cártex inscrito en una notaría para la transferencia en registros públicos a nombre de la Compañía de Bomberos. No entiendo, no me explico bajo qué razón o argumento la municipalidad pueda desconocer un acuerdo del Consejo del año 2003 retirando el tercer lote en base al acuerdo 1995 que otorgaba en uso. La verdad que yo aquí considero de que la asesoría legal del hombre debe ser un poco más diligente en defensa de los intereses de la Compañía Bomberos del Perú. Ahora, yo he conversado con algunos de los comerciantes ahí, y ellos en ningún instante han tenido la voluntad de apoderarse. Sí. Sí, lo escuchamos. Porque nadie venido diciendo que no le paguen porque el terreno pertenece a la municipalidad, cosa que me cuesta muchísimo trabajo creer. Bueno, esa es la realidad, justamente usted la acaba de señalar, y una prueba de que hay problemas en este terreno es que los comerciantes ya no están pagando el alquiler que se había tenido. En todo caso, Prensa Chalaca está haciendo las investigaciones y en los próximos días daremos un informe a nuestros amigos de Ventanilla y El Callao de lo que viene ocurriendo pues con este terreno que, como usted ya lo dijo, tenía todas las condiciones para seguir siendo de la Compañía Peruana de Bomberos de Ventanilla. Doctor, yo quería también aprovechar rápidamente esta comunicación para que usted nos hable rápidamente acerca de la tacha que ha presentado usted contra el alcalde Omar Marcos en Ventanilla. Sí, la situación es puntual. Yo ya una oportunidad en tu misma emisora te comuniqué sobre las mentiras permanentes del alcalde de Ventanilla en el año 2006 en su hoja de vida, en el año 2010 en su hoja de vida, y ahora actualmente en el año 2014 vuelve a presentar un hoja de vida mintiendo. En esta hoja de vida, ¿qué dice textualmente la que está en la página web de la municipalidad, del Jurado Nacional de Elecciones? Dice que él estudió estudios superiores, estudios técnicos, dice Instituto San Ignacio Loyola. Dice la carrera de administración. Y dice al final, concluido. Y dice del año 93 al año 96. El propio señor Marcos, en mi denuncia penal contra él por falsedad ideológica, llevó un certificado de estudio de la ICIBI, del Instituto de San Ignacio Loyola, donde dice que ingresó en el año 98 y se matriculó en el ciclo de marzo a julio del 2000. Por lo tanto, lo que él puso en su hoja de vida y que figura en el Jurado de Elecciones, de que estudió la carrera de administración del año 93 al 96 y que el estudio tan concluido, es mentira absoluta y total. Esa es la esencia. Cualquier cosa que se diga ya será un agregado que tratará de presentar el señor Marco para tratar de tergiversar lo que ya dijo él en su inscripción en hoja de vida en esta oportunidad del año 2014. Uh-huh. Yo solo espero, estamos a la espera, creo que hoy día mismo debe estar resolviéndose por parte del Jurado Especial Electoral del Callao. Cualquiera sea el resultado, tú sabes que ambas partes van seguro a apelar al Jurado Nacional de Elecciones y allá será la definición final. Bueno, simplemente agradecerle, doctor, por esta comunicación que saldrá, por supuesto, en el diario Prensa Chalaca también. Y bueno, estaremos a la espera de lo que diga el Jurado Especial Electoral del Callao con la finalidad de conocer la palabra, pues la resolución del jurado con respecto a esta tacha que usted ha interpuesto. Muchas gracias y sus palabras finales. Sí. A ti las gracias y a decirte que parece que la presentación de la tacha ha provocado una rabieta importante y enorme en los movimientos Chimbón, Callao, Quimentanilla, que ayer a las 2 de la mañana, a partir de la mañana, han destrozado todos nuestros banners de la Organización Perú Cuba y la Organización Angamos. Hemos tomado fotos del vehículo llevándose los restos de nuestros banners, hemos presentado la denuncia ante la policía y hacemos una invocación a todos los vecinos de Ventanilla, a todos los que participan en este proceso electoral en contra de Chimbón Callao, no caigamos en el juego de su provocación y tenemos que asumir una vergüenza ajena de que creen que de esta forma pueden cambiar la voluntad del pueblo de Ventanilla.

que se realizará utilizando toda la tecnología para que usted, desde la comodidad de su hogar, pueda disfrutar y pueda informarse acerca de las propuestas que tienen los diferentes candidatos al populoso distrito de Ventanilla para las elecciones del 5 de octubre. Además, estaremos realizando otros debates para los la provincia del Callao y también para el gobierno regional, importantes debates donde los candidatos van a demostrar las propuestas que tienen para gobernar el lugar donde están candidateando. Bien, ya estamos con el doctor Benito Juan León Cueto. Él es candidato al distrito de La Perla, un distrito que ha sido gobernado ya en 3 oportunidades seguidas por un mismo personaje, por un mismo alcalde. Me refiero al doctor Pedro López Barrios, candidato ahora a la Municipalidad Provincial del Callao por su movimiento Por Ti Callao, ¿no? Bueno, vamos a ver y vamos a conocer un poquito más, pues, al doctor Benito León Cueto. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Buenas tardes, Tulio. En primer lugar, agradeciendo por la invitación que me permite llegar al elector Chalaco y específicamente a los electores del distrito de La Perla. Bueno, La Perla es un distrito, digamos que se ha resistido siempre a tener a un candidato de Chimpún Callao. Creo que es el único distrito, a ver si me corrige, doctor, que de alguna manera no ha contado en los últimos años con un candidato de Chimpún Callao. ¿Es así? Bien, como bien has dicho, bueno, en principio el doctor Pedro López, el actual alcalde de nuestro distrito, ya está culminando su tercer periodo. Pero quería recordar que sí hemos tenido una autoridad del movimiento Chimpún Callao. ¿Víctor Álvarez? Estamos hablando efectivamente de Víctor Álvarez, ¿no? Tuvo un periodo de 3 años y bueno, una reelección fracasada. Precisamente en este proceso fue el doctor Pedro López quien le gana esta elección, ¿no? Ajá, bueno. Bueno, ya hablaremos de Pedro López, pero primero yo quisiera conocer y que nuestros amigos oyentes conozcan un poco más quién es Benito León Cueto, candidato a La Perla por Alianza Electoral Puerto Callao. Bien, bueno, ¿quién es Benito León? Benito León es un chalaco, nacido hace 50 años, nació aquí en el barrio fiscal número 5. Y vivo en el distrito de La Perla hace 49 años. En principio, bueno, he vivido en el Jirón Washington y Atahualpa, en lo que denominan La Perla Baja, y en los últimos 15 años estoy domiciliando en la organización CIMA, ¿no?, que está cercana a la actual municipalidad. Benito León estudió sus primaria y secundaria en el Colegio San Antonio Marianistas, que está en la avenida Guarachalaca, y realicé estudios superiores en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy abogado de profesión. Me he desarrollado durante los últimos 28 años, 30 años en el ámbito público. Soy trabajador estable de la Municipalidad de Procedencia del Callao y como tal he tenido la oportunidad de prestar mis servicios como abogado en las diferentes gerencias de este municipio. A su vez también tuve la oportunidad de trabajar como gerente municipal y antes como gerente de asesoría jurídica en la Municipalidad de Pachacama en el periodo 2008-2011. Y son experiencias que en definitiva yo quiero volcar a mi distrito. Experiencias y conocimientos, evidentemente. Quiero añadir que soy un perleño al 100%, porque no solamente vivo en La Perla, sino también está mi familia. Está mi madre, vive en La Perla, mis 4 hijos, mi nieto vive en La Perla, y por eso soy el principal interesado en el desarrollo de nuestro distrito. Bueno, muy bien, qué bueno. Entonces estamos hablando con un vecino de La Perla y que conoce perfectamente la realidad y sobre todo que ha podido salir adelante, ¿no? Porque La Perla Baja, de alguna manera, en los últimos años ha ido decreciendo y de alguna manera presencia nos dice, pues, que se puede hacer mucho con la juventud que hay en el Callao en general. Bueno, ¿cuál es tu opinión de la actual gestión, de la tercera gestión del doctor Pedro López Barrios? Bueno, en realidad yo soy un crítico, un vecino crítico a la gestión, a esta última gestión del doctor López. Y soy crítico porque evidentemente palpo aquello que se dejó de hacer, ¿no es cierto? Entonces, yo diría, mi primera pregunta es, ¿qué es lo que quiere el vecino perleño? ¿Qué quiere el ciudadano respecto a su distrito? Y la mejor forma de saber qué es lo que quiere es, creo, mostrando, por ejemplo, sus prioridades en relación al presupuesto participativo 2014, por ejemplo. Es decir, el vecino perleño, cuando participa en este proceso, ¿qué le pide a la autoridad municipal, a la autoridad local? Le pide que se refuerce la seguridad ciudadana, que es el primer punto, la primera prioridad del vecino. En segundo lugar, les dice al alcalde, necesitamos, ¿no?, un centro materno-infantil de manera urgente. Le dice a la autoridad municipal, necesitamos que se mejoren las veredas, que se mejoren las pistas, que se implemente una casa de la cultura. Le dice el vecino al alcalde, instalemos un velatorio municipal, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, no es que uno invente aquello que necesita el distrito, sino ya está plasmada las necesidades del distrito por el propio dicho de los vecinos. Nadie le hace caso. Claro, ahí está el problema. Ahí está el problema, Tulio. ¿Y por qué no le hacen caso? ¿No hay recursos económicos o es simplemente desidia, falta de efectividad, eficiencia en el trabajo como alcalde? A ver, yo creo que hay un gran problema de falta de eficiencia y eficacia. El tema del presupuesto, evidentemente, que influye de sobremanera. ¿Cuál es el presupuesto que maneja anualmente el Distrito de La Perla? Mira, en este año, hablando de este año 2004, el presupuesto inicial anual de la Municipalidad de La Perla bordea los 24 millones de... un poco más de 24 millones de soles, ¿correcto? Sin embargo, este presupuesto ha sido modificado, como también fue modificado el año pasado, y ya julio del 2014... está bordeando los 30 millones. Y la proyección que tenemos, un poco basado en estadísticas, es de que en este año 2014 el presupuesto global, ¿no?, ejecutado de la Municipalidad Distrital de La Perla va a llegar a unos 36 millones de soles. Ese es el presupuesto que va a manejar la Municipalidad este año, de los cuales evidentemente que hay un porcentaje importante en relación a gastos corrientes, ¿no?, y pagos de los gastos previsionales, las pensiones, que bordea un promedio de 17, 18 millones de soles. Entonces estamos hablando que la Municipalidad de La Perla tiene 19 a 20 millones para ejecutar obras. El presupuesto participativo 2014 tenía una proyección de 26 millones. Yo he revisado y se ha hecho muy poco. Es decir, por ejemplo, se habla de la remodelación del campo deportivo Tiro Batifora, 4 millones o 3 millones de soles. No, no hay nada. No se ha hecho esa obra. No se ha hecho nada. Entonces, ¿Y dónde se va ese dinero? Lo que pasa es que el presupuesto, tú sabes que es flexible, ¿no? Claro. Entonces pueden mover partidas. Derivan el dinero a otras. Así es, sí. Y ahora está básicamente fijándose en el tema de servicios, ¿no? Que pasa por la contratación de personal eventual, de alguna otra manera. Pero te decía que es un problema de gestión, Tulio, porque evidentemente que la municipalidad en estos momentos no solamente va a vivir de sus recursos propios o en todo caso lo que recibe del canon o el fondo común. El gobierno central hace varios años ha dado mecanismos para que estos presupuestos de los gobiernos locales puedan aumentarse, pero es un tema de gestión. Por ejemplo, yo estaba revisando estadísticas y desde el año 2008, en que sale esta ley de obras por impuestos, no, el Callao no se ha ejecutado ningún tipo de obra. O sea que no hay empresas que quieran cambiar obras por impuestos. No es que no haya empresas, sino que no se vende. Es decir, claro, no se busca, no se gestiona. Claro, no se gestiona. No hay trabajo de gestión. Por supuesto. Te quiero poner un ejemplo. Arequipa ya está en los 530 millones, ¿no?, de soles que ha obtenido en este proceso de obras por impuestos. Y se están haciendo obras muy importantes en Arequipa. ¿Por qué no el Callao? ¿Por qué no La Perla? ¿Qué significa obras por impuesto? Para que nuestros amigos entiendan, es que las empresas realizan obras a cambio de los impuestos que tienen que tributar. ¿Es así? Lo cual quiere decir que no le cuesta ni un sol a la municipalidad que es beneficiada. Así es. Y eso se llama trabajo de gestión, y tú me puedes asegurar, porque eres trabajador de la Municipalidad Provincial del Callao, que no existe ese trabajo de gestión en nuestro municipio Chalaco, por ejemplo. Yo confirmo lo que tú dices. Ajá. No existe, es decir, estas son nuestras autoridades que nos gobiernan, ¿no? Estamos muy que limitados en ese aspecto. Simplemente el dinero les cae del cielo, como es el Fondo de Compensación Municipal, el canon aduanero, el ¿no? Y los recursos propios, y simplemente se lo gastan, y eso, francamente, gobernar así, obviamente no trae ningún resultado positivo al final. Claro, mira, yo quiero decirte algo un poco para precisar, la ley de obras por impuestos, ¿qué implica? La participación del sector privado, ¿no? Conjuntamente con las entidades del Estado a nivel de gobiernos regionales y locales, ¿no? A efectos de ejecutar obras. Claro. Pero aquí hay un tema que quiero resaltar, que en este procedimiento es la empresa privada encargada de contratar al ejecutor de la obra, y la función que cumple el gobierno regional y local es una función de fiscalización. Entonces ahí también hay un tema, ¿no? Que de repente no le gusta a alguna de nuestras autoridades, que sea la propia empresa privada que se encargue del proceso de selección, ¿no? De aquella empresa que ejecuta la obra. Ajá. Entonces, ¿y por qué será? Claro, que seguramente que ahí ya no hay coimisión. Debe ser por eso. Claro, porque a una autoridad lo que le debe interesar es que la obra se haga. Ahora, teniendo en cuenta lo que tú me dices, y sé que en el distrito de Ventanilla, por ejemplo, se hizo una obra o se está haciendo una obra, la remodelación de la avenida Tumbe, si no recuerdo, en mi Perú, con esta manera de hacer obras. Y acá en el Callao tenemos una gran cantidad de empresas, transnacionales incluso, o sea que, según lo que tú nos dices, si hubiera un buen trabajo de gestión, podríamos tener todas las pistas y veredas arregladas, incluso en La Perla. Así es, efectivamente. Miren, yo vivo actualmente, como te dije, en la Gobernación Sima, que es en la zona cercana a la Avenida La Marina, pero transito a diario por la zona baja, porque es mi barrio, ahí vive mi mamá. Claro. Y el deterioro de la infraestructura es tremendo. No se renuevan la infraestructura de pistas y veredas, ¿qué te digo? Hace 25 o 30 años, por lo menos. Se han hecho algunos muy pequeños arreglos, pero son mínimos en relación a las necesidades propias del distrito. Tenemos una carencia muy importante en el tema, por ejemplo, de la infraestructura deportiva, cultural. Carecemos nosotros de una biblioteca municipal, carecemos de infraestructura. Si bien se ha reestructurado el estadio de Campolo, pero está totalmente abandonada la infraestructura deportiva de la Unidad La Perla. ¿Tú crees que Pedro López sería un buen gobernante del Callao? Si yo en realidad tengo como referencia la actuación actual de Pedro López en La Perla, diría que no, y quiero ser sincero. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con la actividad realizada por las actuales autoridades, claro, de alguna manera. Claro, ¿no? pero creo que digamos, el lado positivo que tienen las actuales autoridades es que ya tienen un ejemplo de lo que podrían hacer si son nuevamente elegidas. Y yo, no eres la primera persona, y también he ido a La Perla, por cierto, y la veo tal cual tú la estás describiendo, y también tengo la misma opinión, déjame decirte, del actual y buen alcalde. Me refiero, no buen alcalde, sino todos son buenas personas, ¿no? Pero acá lo que estamos buscando es el mejor profesional, el que pueda hacer un trabajo de gestión, el que pueda cambiar la realidad de la cual vivimos actualmente en los diferentes distritos, como La Perla y también, bueno, el Callao, ¿no? Pero bueno, la voluntad del pueblo será manifestada el 5 de octubre. Y bueno, qué bien que existan hijos de La Perla como tú, ¿no? Un perleño nato, que es un profesional y sobre todo que tiene toda la experiencia que tienes. Y bueno, pues el pueblo dirá su opinión este 5 de octubre. Y yo quiero agradecerte por esta entrevista, que espero no sea la última. Esperemos tenerte en otra oportunidad, porque todavía nos falta mucho por hablar de La Perla. Y solamente para terminar, ¿qué harías tú de ser alcalde de La Perla por la seguridad ciudadana de este importante distrito? Bueno, es el problema principal, ¿no?, de La Perla, el tema de la seguridad y seguramente de todo el Callao. seguramente me vas a decir, Benito, ya escuché que se va a implementar un sistema, un circuito cerrado de vigilancia, de video, reforzamiento de serenazgo, una mayor labor de coordinación con la Policía Nacional, participación de los comités vecinales, etcétera, etcétera, que son las propuestas que en realidad se deben ejecutar, ¿no? Pero mira, lo sustancial, Tulio. Ajá. Lo sustancial. ¿Cuál es lo sustancial? Justamente porque tú sabes que con plata se puede hacer todo. Se pueden comprar cámaras, se pueden comprar unidades, todo. Pero ¿cuál es el secreto para que esto funcione? El secreto, considero yo, que es imponer el principio de autoridad. Si el alcalde, que es el que preside el sistema de seguridad ciudadana en su distrito, no se pone a la cabeza y no está en una permanente coordinación y fiscalización y requerimiento y cumplimiento de funciones de nuestra Policía Nacional, de nuestra Fiscalía, de nuestro Poder Judicial. Tiene que liderar, ¿no? Hay que liderar este sistema de seguridad ciudadana. Hay que estar en contacto permanente con los vecinos y ver cuáles son las necesidades y poder cumplir y cubrir esas necesidades. Ese es el tema central, considero yo, que mientras que no tengamos un liderazgo fuerte, que se coma un pleito, que no es cosa fácil. Y conectado con todas las autoridades, claro, las juntas directivas, etcétera. Porque etcétera. El tema de seguridad ciudadana es un tema transversal. No solamente estamos apostando a un tema de represión, por simple represión, sino que hay que ver cuáles son los componentes que generan estos problemas de seguridad ciudadana, y sobre eso hay que trabajar. Educación, cultura, deporte, desarrollo económico, desarrollo social, mejor infraestructura, queremos un distrito amigable, queremos un distrito donde los vecinos puedan vivir de manera tranquila. Bueno, eso es lo fundamental. Bueno, nuevamente muchas gracias a Benito León por esta entrevista. Nos ha faltado conversar mucho, de verdad, de la perla, pero tenemos una llamada telefónica que vamos a contestar en estos momentos para terminar. Aló, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con la señora Juana González. Señora Juana, la escuchamos. Quiero saludar al doctor Benito León, el candidato futuro de La Perla. Sí, se podría pegar un poquito al teléfono para poder escucharla mejor. Estoy saludando al doctor Benito León, el futuro alcalde de La Perla. Ajá, sí, sí, está bien, aquí él la está escuchando. ¿Alguna pregunta? Lo he visto al doctor caminar por La Perla y veo que está preocupándose por lo que está pasando ya. Me parece que él es el futuro candidato de La Perla. Muy bien. Bueno, muy humilde, ¿no? Y más que nada sincero. Muy bien, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, creo que acá tenemos a un buen candidato. A un buen representante de La Perla, sobre todo un buen vecino, y serán los perleños los que decidan este 5 de octubre, porque hay otros candidatos también, son como 14, 15 candidatos, y hay una candidata que también está botando la casa por la ventana, y esperamos tenerla aquí, por cierto, a Patti Chirinos me refiero, y bueno, porque aquí esperamos tener a todos los candidatos. Y de todas maneras nuestro pueblo escogerá el 5 de octubre. Bueno, muchas gracias nuevamente al doctor Benito León. Y nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial y retornamos. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Adolescentes. Charlie Cardona. Lo que hubo entre los dos. Dimensión Latina. Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Las 24 horas, toda tu música. chalaca.com. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en me gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en me gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Estamos nuevamente con ustedes, amigos, agradeciéndoles la deferencia de su sintonía. Muchas gracias a nuestros amigos que nos escriben mediante el Facebook, las redes sociales. Y no se olviden a nuestros amigos de Ventanilla que este domingo el gran debate entre los candidatos que tienen mayor intención de voto en este populoso distrito de Ventanilla y que estaremos transmitiendo pues en vivo, en directo y en tiempo real desde nuestra cabina de transmisión para todo el Callao, para todo el mundo, para que puedan ustedes conocer en vivo y en directo pues a los candidatos más importantes y en este caso del distrito de Ventanilla. Bien, amigos, estamos ya con la presencia de nuestro siguiente invitado, a quien le damos las gracias por estar con nosotros y por haber tenido la paciencia de esperarnos. Estamos con Jaime Hinojosa Sánchez. Él postula como primer regidor para la provincia constitucional del Callao. ¿Por qué movimiento? Por el movimiento del corazón Somos Perú. Muy buenas tardes, Jaime, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Julio, muy agradecido por esta invitación. Somos Perú no es movimiento, es Partido Democrático Nacional. Ya, sí. Es partido. Bueno, hay que diferenciar, pues, ¿no?, entre movimiento regional y partido, que normalmente es un tema nacional ya, ¿no? Así como es el partido Somos Perú. Sí, valga la aclaración, Jaime. Y bueno, cuéntanos, pues, cómo va la cosa en la campaña que estás realizando. Pero antes de eso, conozcamos un poquito quién es Jaime Hinojosa. Bueno, primero para agradecerte la invitación, Tulio, nos conocemos bastantes años, y también agradecer al partido Somos Perú por la deferencia que ha tenido de invitarme. Tú sabes que yo vengo de las filas nacionalistas, he sido candidato al Congreso 2011 por la región Callao, del cual obtengo en estos momentos la condición de congresista accesitario. Ah, si es que le pasa algo a Rogelio Cánchez, Dios no quiera, usted entra como consejero congresista accesitario, ¿verdad? Así es. A tu pregunta, Tulio, muy interesante, ¿cómo va la campaña? Bueno, todos los chalacos saben que en estos momentos pues está una polaridad política. Todo dicen todos contra Chimpung. Sin embargo, el partido del cual me honra representar como primer regidor provincial se suma a esta campaña, pero con responsabilidad. Una responsabilidad que se debe denotar con las propuestas contundentes y serias. Esta es una alternativa del cual yo acepté precisamente la primera regiduría por ese motivo. Hemos hecho ya un plan de gobierno acorde a las necesidades que tiene los chalacos. Porque imagínate, hace 20 años, con todo el presupuesto que todos conocemos, se ha hecho poco o nada por el chalaco. Poco o nada significa pues que la delincuencia, tú sabes cómo ha venido creciendo, ¿no?, aritméticamente, geométricamente, como lo quieren llamar los políticos, y con todo el caudal recaudado de diferentes formas, como el canon, el Foncomún, no han podido hacer nada. Entonces ese modelo que representa Chimpung Callao en estos momentos no ha funcionado. Y yo a eso quiero agudizar un poquito más el llamado a la reflexión a los actuales alcaldes y presidente regional que se están reeligiendo. No vaya a ser el caso de Fujimori y Montesino, que por reelección, mira dónde están. Sí, ¿no? Bueno, pues casi todas las autoridades están, digamos, han apostado por la reelección, ¿no? algunos reelección. Todos, en realidad, todas las autoridades chalacas han apostado por la reelección. Por ejemplo, en La Perla, Pedro López no está siendo reelegido porque ha sido 3 veces alcalde de La Perla, pero va a la municipalidad, o sea, como candidato a la municipalidad de El Callao, ¿no? Y bueno, y Félix Moreno, reelección. Omar Marcos ha sido ya alcalde y ahora nuevamente va por la reelección. Pío Salazar en La Punta, reelección. Iván Rivadeneira, de una gestión realmente pésima, aun cuando se le ha inyectado miles de soles, millones, en estos 4 años de gestión, ni así ha hecho una buena gestión el alcalde Iván Rivadeneira, y no lo digo yo solamente, lo dicen los vecinos de ese mismo distrito. Sin embargo, él quiere ser nuevamente el alcalde. Y bueno, y en general todos están apostando por la reelección. De una cosa estoy convencido, Tulio, reelección es corrupción. Eso lo debe entender el pueblo chalaco, que se está convirtiendo en elector, ya no un simple votante. Ya está viendo la diferencia del cual es blanco o es negro. Negro ha sido la gestión durante 20 años. Y que no se queje porque se le dio 4 hasta 5 oportunidades a estos reelectos o pretendidos reelectos alcaldes y autoridades. Ahora creo que deben dejar la misión para mostrar otro modelo económico, social, de trabajo, de salud, que propone precisamente Somos Perú para estas contiendas. Bueno, sí pues, esperemos que hayan buenas propuestas. Nosotros hemos estado acá entrevistando una gran cantidad de personas, de candidatos, de vecinos, digamos, profesionales, y uno de ellos lo acabo de entrevistar hace poquito, a Benito León, quien es también trabajador, un profesional que trabaja en la Municipalidad Provincial del Callao, y que nos ha dicho, nos ha dado una, bueno, ni siquiera es una genial idea, porque es una, creo que es, hay una ley al respecto de intercambiar obras por impuestos, pero ¿quién la usa? El mismo candidato Benito León acaba de manifestar, y él sabe porque trabaja en la Municipalidad Provincial del Callao, que no han hecho ni, o sea, no han utilizado esta herramienta que les pone el Estado para que se desarrolle un pueblo. Entonces, ¿de qué hablamos? O sea, y salvo que el Callao no tenga pues necesidades, ¿no? Y creo que necesidades tiene a montones. Entonces, no se trata de que no haya plata. El problema es que no hay una decisión, no hay una, digamos, una intención de las autoridades, y de repente hay un desconocimiento, quién sabe, ¿no?, de orientar bien los recursos que tiene la municipalidad para beneficio del poblador del Callao. Ahora que hay elecciones, se ponen a hacer muchas obras, pero bueno, esperamos que el pueblo chalaco pueda elegir sabiamente a sus autoridades. Bueno, Jaime, y yo lo que te quería preguntar, uno de los problemas más álgidos que tiene el Callao es la inseguridad ciudadana, y desde el puesto de regidor, si tú llegaras a ocupar el cargo de regidor provincial, ¿cuál sería tu trabajo? ¿Cuál sería tu actitud? Porque hace tiempo he venido yo de alguna manera criticando a los órganos de control del Callao, que no funcionan, no están activos. Y eso en realidad es un caldo de cultivo para la corrupción. Y uno de los órganos de control son los regidores, son los consejeros, porque una de las funciones que tienen es la de fiscalizar la gestión que es, en la cual están en esos momentos. ¿Cuál será tu actitud, tu trabajo, si llegas a ser regidor en la Municipalidad Provincial del Callao? Gracias por la pregunta. Como todos sabemos, los regidores tenemos el trabajo de fiscalizar la gestión de nuestro alcalde, pero sin embargo no estamos inmersos a poder proponer proyectos de desarrollo. Bueno, fiscalizar y también legislar, ¿no? Así hacer es. Ordenanzas municipales. Es. Claro, y la ejecución no tiene a cargo pues el alcalde, ¿no? Claro. Pero mira, Somos Perú, te voy a decir, discúlpame que te diga esta cosita, pero Somos Perú es una gente joven que no ha tenido pasado político, no tenemos rabo de paja, pero queremos y sabemos las necesidades del Callao. Sabemos cómo hacerlo, tenemos una propuesta contundente, porque me preguntaste primero sobre la delincuencia. ¿Por qué viene la delincuencia? Por falta de educación. La educación viene de casa y en los colegios se adquiere el conocimiento. Nos falta eso, porque la gente es ocupada, por eso viene la delincuencia, la gente ociosa. El Callao está acostumbrada a recibir dádivas gratuitas, pero a estas alturas ya creo que no son convincentes. Nosotros proponemos la creación de fuentes de trabajo con el megaproyecto del puerto de la isla San Lorenzo. Es un proyecto que advierte mínimo 300.000 puestos de trabajo en el primer año de inversión y que al Estado peruano no le va a costar nada, porque ya hay una financiación, ya hay un decreto ley para ejecución, sino que no ha habido voluntad política de las autoridades en estos últimos 20 años, no había esa voluntad política para ejercer el predominio para el chalaco. La verdad, lo han tenido arrinconado, porque no se puede vivir mostrando farolitos, no se puede vivir pintando las pistas de amarillo, no se puede vivir de sembrando gras. No, eso no es ecológico en lo mínimo. Pero ¿por qué no se preocuparon, por ejemplo, en el plomo que está latente en todo nuestro pueblo chalaco? Porque, no sé, mucha pena me da comentar. Yo hace muchos años entrenaba con mis hijitos acá en el Club Cantolao, en el Óvalo, una cancha deportiva de primer nivel, donde han salido semilleros deportivos. Pero ahora ver que ese lugar del Callao se ha vuelto un almacenaje de container, da pena. Y si siguen los años, si siguen 4 años más este gobierno, tenlo por seguro que el almacenaje de containers va a llegar hasta la Pampilla. Y eso no se quiere. Se quiere el desarrollo, se quiere productividad en el Callao. Está bien las empresas, pero también es importante que haya respeto hacia la población y sobre todo al desarrollo de la población. Así es. Que tiene que ver con el deporte, la cultura, ¿no? Definitivamente no voy a cambiar pues un almacenaje que me va a traer. ¿Para qué me trae tanto dinero el adonaje? Precisamente si, para si eso. Si no, recae sobre la población, ¿no? Así es, ¿no? La redistribución está totalmente aislada. O sea, no recibe lo que merece el Callao. El Callao tiene para ser la primera potencia aduanera, el primer puerto en Sudamérica. Y tenemos el proyecto listo, Tulio. En cualquier momento tú nos puedes invitar nuevamente a tus estudios a exponerlo. Muy bien, muy bien. Así lo haremos. Bueno, estamos con el candidato Jaime Hinojosa Sánchez, postula como primer regidor para la provincia constitucional del Callao por el partido Somos Perú. Bueno, y aquí en el Callao hay como 14 candidatos también. Y definitivamente hay candidatos que tienen mayor poderío, se puede notar, se puede sentir mayor poderío económico, ¿no? ¿Ustedes cómo ven esta de repente diferencia? Muy interesante tu pregunta, Tulio. Te agradezco nuevamente. Yo tengo otra objetividad de acuerdo a la política de propaganda en estas leyes electorales. No necesariamente quien pone más carteles banner, gana. No, señor. Yo respeto bastante porque conozco a los 14 candidatos regionales, a los 14 candidatos provinciales y varios de ellos distritales. Y la mayoría está abocado a ponerse carteles. Imagínate, en Carmen de la Legua ya no hay espacio en los techos para poner un cartel más. De verdad. O sea, y qué gusto me da porque Somos Perú ha tenido presencia mínima en el Callao, pero esta vez sí hay un posicionamiento fuerte. Ya, el sábado pasado pues lo demostramos con una caravana que fueron más de 100 carros y la verdad que el poblador chalaco se admiró porque el corazón se está reafirmando, se está afirmando cada día más contundentemente en el Callao y nos daban las urras. Es gente nueva, Tulio, la verdad que tú podrás revisar el padrón, la lista de candidatos, gente que no ha tenido pasado y todos han sido profesionales y con la capacidad de ejercer un desarrollo productivo en el Callao. Bueno, simplemente para preguntarte en el tema educativo, ¿qué haría Somos Perú de llegar a ser pues la próxima autoridad en el Callao? Muy buena pregunta, caramba. Todas tus preguntas son muy buenas, Tulio. Efectivamente, la educación ha estado rezagada. Hemos visto por estadística que el gobierno regional, la municipalidad, se han abocado a la capacitación permanente de profesores, que no ha sido malo. Al contrario, ¿no? Tenemos dureza, fortaleza en los maestros. También ha dado bastante esfuerzo en progresar a los alumnos, ¿no? Les ha puesto carpetas nuevas, pero falta algo. Para nosotros, para Somos Perú, falta el palito que cerraría el triángulo de tener una buena educación. ¿Y cuál sería? No hables de triángulo, porque si no van a pensar que eres del triángulo. No, mi amigo Vaca, no tengo por qué hacerle propaganda. Él se merece, es un buen candidato. Muy sin embargo, el palito para cerrar el, palito para el cerrar corazón es el, son los padres de familia. Son los padres de familia que ejercen la educación de casa. Ahí está la PAF. La educación viene de casa. Por supuesto. Y los padres tienen que tener participación en los conocimientos adquiridos en el colegio. ¿No te parece? Claro que sí. Y demostrable. Porque la región tiene la capacidad económica, inclusive para incentivar a los padres de familia que se comprometan y se compenetren en el desarrollo académico de conocimientos que el colegio imparte a nuestros hijos. Claro, un hijo exitoso es porque tiene un padre que ha estado detrás, ¿no? Precisamente, para que haga las tareas juntos y calificarlos con el curso, puede ser de OVE, puede calificar a los padres y, como te digo, ejercer una pequeña recompensa, ya pensé un artefacto, una canasta, qué sé yo, porque el gobierno regional tiene. Ese es el eslabón que falta en la educación del Callao. Claro, tú sabes que hay algo de 30, algunos dicen más, ¿no? Pero pongamos 30 millones al año dedicados exclusivamente para la educación en el Callao. Así que ahí tienes un buen recurso, pero hay que saber orientarlo, ¿no? Así es. Si me permites, Tulio. Sí, te queremos agradecer más bien por esta entrevista y esperamos tenerte en otra oportunidad. Y tus palabras finales, algo que le quieras decir a los electores del Callao. Bueno, señores chalacos, quiero agradecer a esta prestigiosa radio Chalaca de tomarme acá como candidato regional. Solamente quiero decirles a los transportistas, y a eso va mi mensaje, que tengan fe, porque de llegar al municipio del Callao vamos a revisar esa concesión de las papeletas. No puede ser que más de 100.000 taxistas de Lima no puedan entrar al Callao. Esto no es una guerra, señores, somos todos peruanos. Lima y Callao tienen que estar integrados. También estamos en contra de ese sistema integrado de transportes. Y a eso va mi llamado, a la reflexión de las autoridades para que puedan ejercer su derecho a consolidar. Creo que el día de mañana va a haber una huelga, ¿no? De la cual nosotros vamos a adherir, porque queremos demostrar que Lima y Callao es una sola potencia y podemos hacerlo mejor estando juntos. Bien, bien, ha sido el candidato Jaime Hinojosa Sánchez, quien postula como primer regidor provincial del Callao por el partido Somos Perú. Bien, amigos, nosotros nos vamos a una brevísima, brevísima pausa comercial y volvemos con lo último del programa. Yes, you are. Estás escuchando la nueva chalaca.com, tu nueva radio salsera. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en me gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en me gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Tu nueva radio salsera. Llegó lunes y estás buscando información precisa y práctica. Ahora, con solo un clic, puedes informarte, porque llegó tu semanario virtual, Puerto Chalaco. Con noticias de actualidad, información social, cultural, novedades y mucho más. Puerto Chalaco, tu revista online, llega todos los lunes y completamente gratis a tu correo personal. Tu semanario virtual, Puerto Chalaco, con información precisa y práctica. Suscríbete gratis con solo enviarnos tu correo electrónico a mailing@prensachalaca.com. Puerto Chalaco, a un clic de las noticias. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en me gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en me gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Nosotros no sonamos. ¡Ensalzamos! ¡Ensalzamos! Yo daría lo que nunca di. Chalaca, chalaca, chalaca.com. ¿Dónde está la salsa del Callao? Lo mejor de la salsa, de ayer, hoy y siempre. Yo te voy a dar las manos para arriba, todas las manos para arriba, las manos para arriba, para arriba, para arriba. solo en tu nueva radio, chalaca.com. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en la parte final de nuestro programa, agradeciéndoles a todos ustedes la gran sintonía que nos dispensan. No se olviden que este domingo 14, es el primer debate que está realizando el diario Prensa Characa junto al grupo de comunicaciones Así para el distrito de Ventanilla. Luego lo haremos para nuestros amigos del Callao, con los candidatos más importantes de la provincia constitucional y también para el gobierno regional del Callao. Bien, vamos a conectarnos con Leonardo Vargas desde algún punto de nuestro querido puerto del Callao. Adelante, Leonardo. Gracias, Tulo Chávez. Muy buenas tardes. Tenemos una temperatura de 16 grados centígrados en la provincia continental del Callao. Así es, Callao, www.radiochalaca.com. Bueno, te anunciamos de que mañana estará el ministro del Interior, Daniel Urresti, para celebrar lo que es el héroe de Capitán Alipo Ponce Vázquez. En estos momentos están colocando lo que es el estrado y también el pintado del parque del mismo nombre. Será a partir de las 11 de la mañana para celebrar el aniversario del héroe de la Policía Nacional del Perú en el conflicto con el Ecuador. También dialogamos del 17 del presente mes, que en todo caso dialogamos con el doctor Raúl Solano Contreras, que el 17 del presente mes estarán llegando las máquinas y las cabinas respectivas de voto electrónico en el distrito de La Punta. He recibido, dicho, la información del coordinador digital de La Punta, Daniel Pacheco Balcaza, de la impresión de los tres locales de votación. En tal sentido, también Raúl Solano Contreras agradeció lo que es la cobertura periodística de Prensa Chalaca y Radio Chalaca. Y en estos momentos nos encontramos con Abelardo Carranza Domínguez, que es presidente de la Junta de Propietarios del Mercado Central del Callao. Como se sabe, ya hace varios años se inauguró lo que es el bulevar de Cocani, la primera cuadra, la segunda cuadra, y también el bulevar que corresponde a lo que es de parte de también lo que es Salón. Bueno, pero el problema es que después de las 6 de la tarde prácticamente hay una invasión de bebedores, digamos, diariamente, que toman su bebida de azol, lógicamente con alcohol metílico. Bueno, nos amplía la información a Abelardo Alcázar Domínguez. ¿Cuál es el problema, Abelardo? Aló, buenas tardes, amigos de Repensa Chalaca. Efectivamente, no solamente en las tardes, el problema se agudiza en las mañanas. A partir de las 7 de la mañana, los señores que beben licor adulterado están pululando en la zona de los bulevares, tanto de Cochrane y el Salón, pero agudizándose más en Cochrane. Por lo que pedimos a las autoridades pertinentes tomar las medidas, porque la verdad que es algo insostenible. A esas horas de la mañana, los borrachitos misionan, incluso se defecan en el mismo bulevar, restándole la prestancia a este centro de abasto que nosotros estamos dirigiendo aquí en el Mercado Callao. ¿Ustedes ya han informado al Serenau, en todo caso, al municipio del Callao? Claro, tiene conocimiento la Municipalidad Provincial de Callao de este conocimiento. Además, los Serenau todos los días están presentes viendo lo que está sucediendo, por lo que nos llama la atención que nuestro alcalde, el señor Sotomayor, no tome la medida del caso, por lo que reiteramos de que el alcalde ponga las medidas y erradique a estos señores que beben, y sobre todo pues que mantenga el ornato en esos bulevares que fueron justamente creados para que dé una prestancia y ornato a este primer centro de abastos. Muchas gracias a Fernando Carranza Domínguez, presidente de la Junta de Propietarios del Mercado Central de Callao. Así es, Callao, www.radiochalaca.com. Bien, muchas gracias a nuestro corresponsal Leonardo Vargas, quien nos ha informado de un tema bastante importante, ¿eh? Un bulevar bastante transitado. Esperemos que se de alguna manera supervise pues a todos estos bares que se encuentran apostados en este bulevar y que venden pues licores adulterados y que donde pululan pues una gran cantidad de personas que tienen pues la adicción al alcohol. Bien, no se olviden, amigos, que desde las 9 de la mañana empieza nuestro informativo en Ventanilla. Luego, a partir de las 12 del mediodía, estamos en la provincia constitucional del Callao. Y todos los días desde la madrugada en el diario Prensa Chalaca, el diario de todos los chalacos. Bueno, ¿qué pasa con el municipio de Carmen de la Legua? El día de ayer tuvimos la presencia de unos trabajadores quienes se quejaron amargamente de diferentes arbitrariedades que vienen recibiendo de parte del municipio de Carmen de la Legua, el municipio que está liderando, digamos así, Daniel Leca Rubio. Bueno, ellos estuvieron aquí con nosotros para confiar esta denuncia y queremos compartir con ustedes, amigos chalacos, lo que viene ocurriendo en la Municipalidad Provincial de Carmen, Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua. Vamos a escuchar el testimonio de Fidelia Fasabi. Ella es ex trabajadora de limpieza de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua. Vamos entonces con la entrevista con Fidelia Fasabi, ex trabajadora de limpieza pública de Carmen de la Legua. Ya, ¿me vuelve a decir sus datos, por favor? Fidelia Fasabi Mozambite. ¿Usted vive en Carmen de la Legua? Así es, vivo en Carmen de la Legua. ¿Qué es lo que ha sucedido, señora Fidelia? Mire, señor, estoy acá con mucho respeto, gracias a ustedes que nos dan esta libertad de venir a hacer nuestras denuncias ante estas molestias que está sucediendo en Carmen de la Legua. Mira, mi situación mío es, desde el 2011, yo tengo una denuncia a la Municipalidad de Carmen de la Legua, ¿no? Actualmente el alcalde Daniel Leca Rubio, pues tiene una cuenta conmigo, porque yo fui retirada de la área de limpieza pública y ellos pues tienen un juicio conmigo, de lo cual cuando yo me voy a hacerlo pues presente de mi problema, ellos ahí a vía administrativa sacan un presupuesto de 1,000. ¿Qué es lo que sucedió? Sucede, joven, es que cuando yo me voy pues no a hacerme con mi documento, me dicen ahí en la administrativa que no hay plata, que esa área todavía no están pagando, que no hay presupuesto, que no hay, con infinidad de desvíos. Y al no haber respuesta en la municipalidad, entonces yo me voy al Ministerio de Trabajo. Pues bien, en el Ministerio de Trabajo sacamos también un juicio, y de lo cual este juicio yo lo llego a ganar al señor, porque yo he presentado mis documentos como debe ser, legales, y entonces, y sale la resolución para resolver el 2 de junio, y de lo cual hasta ahorita no hay ningún resultado. Es por ese tema es que yo me encuentro presente acá buscando solución. Usted empezó a trabajar en el área de limpieza pública de la municipalidad el 1 de enero del 2011, ¿correcto? Así es. Y concluyó su trabajo el 30 de septiembre del 2011, de ese mismo año. Así es. Así es. ¿A partir de qué mes le dejaron de pagar su pensión normal, que era? No, o sea, mi pensión normal fue pagada, sino lo que pasa es que yo estoy reclamando, ya son mis tiempos de servicio, como indican los documentos, todo mis gratificaciones, todas esas cosas, mis vacaciones, todo eso lo que ha resuelto el juez. ¿A usted la despiden arbitrariamente, es lo que dice? Claro que sí. ¿Qué es lo que le dicen cuando la despiden? ¿Por qué motivo? No hubo ningún motivo así de noche a la mañana. Esos tiempos reducían gente, estaban sacando personales, y de lo cual yo pues regreso a trabajar otra vez, y entonces de ahí, de ese mes de octubre, ya no fue pagado, y esos documentos consta en la Municipalidad de Carmen de la Legua, el cuánto me deben ellos a mí. Pero no, ya no, eso ya no quiero ya ahorita en estas alturas, porque ya el juez ya ha resuelto ese mi documento, que es los 2,000 y tantos que no me quieren pagar hasta ahorita. No hay respuesta a pago. Claro, usted inició un juicio en la Corte Superior de Justicia del Callao, en el primer juzgado de paz letrada especializado en lo laboral, donde sentencian que la comuna de Carmen de la Legua tiene que pagarle 2,610.09 soles por los conceptos mencionados y por el tiempo elaborado en la municipalidad de Carmen de la Legua. A pesar de ello, ellos emiten un comunicado o una resolución de gerencia donde solamente reconocen que se le debe pagar 1,074.39. ¿Es eso correcto? Cuando no sabía, pensaba que era correcto. Pensaba yo que era correcto, pero cuando yo me voy al Ministerio de Trabajo, el juez lo sacó esos 2,000 y tantos, ¿ya no? Y entonces yo estoy solamente reclamando ya de los 2,000 y tantos que ellos me deben a mí, que deberían de cancelarme. Una vez que dictan la sentencia, con esta orden de sentencia que se debe cumplir, ¿usted ha ido a la Municipalidad de Carmen de la Legua? No, ya no. ¿Por qué? Porque el juez me dijo que no debo ir, ya no debo ir, en ningún momento debo ir ya yo hasta que salga la resolución del dinero, cuándo me va a pagar, cuándo va a ser la orden, que fue, como le digo, del 2 de junio, debería de haber ya resuelto el juez, y hasta ahorita pues el juez no ha resuelto nada. Básicamente, señora Fidelia, ¿cuál es su pedido? Mi pedido es, quisiera saber cuándo me van a pagar, quisiera que el alcalde me pague ya de una buena vez mi cuenta, que se deje de cosas, de estar apelando en algo que no hay fundamento, no hay razón para que él esté apelando, ¿no? Él tiene que ser sincero, no jugar con los sentimientos de las personas, ¿no? Si ese es del juez que ha resuelto, no es porque yo lo he resuelto, sino así lo recibió el juez, ¿no? Y eso uno hay que respetar, no hay que sobornear, ¿no? Así como estamos hablando de su caso, ¿existe otros casos en el área de limpieza pública? Sí, señor, hay muchísimos casos. Hay muchísima corrupción. Si le contara de uno nomás. ¿En qué tipo? Y si me lo permite, le cuento un detalle. ¿De corrupción? Ajá. Y algún tipo de corrupción, hasta donde yo tengo, que el mismo señor Carlos Cox, que fue teniente alcalde en esa época, ahora él mismo dice el señor que el señor Leca hizo un evento por un fondo, por una chica que es enferma, de que sufría de elefantiasis. Y parece han hecho un evento grande que todo Carmen de la Legua sabe, eso no fue oculto, fueron ahí están las señoras con sus latas a pedir ayuda. ¿Y qué pasa? Que ellos nunca dieron el dinero a la señora en la mano. Supuestamente dice que sacaron una cuenta corriente al banco y la plata desapareció de noche a la mañana. O sea, la plata que iba a ser donación para esa señora nunca apareció. Nunca apareció. Dice que se de noche a la mañana desapareció, dicen, del banco. Y cuando eso, para aparentar, el señor Daniel mandó a la chica a Japón y de ahí lo hizo regresar a poco tiempo y la chica sigue postrada en su casa sin poder moverse. ¿Usted está trabajando actualmente? No trabajo ya yo. Yo no trabajo ahí ya. ¿Regresaría al área de limpieza pública de la Municipalidad de Carmen de la Legua si se lo proponen? Con este alcalde no. Con este alcalde no. Podría ser con otro alcalde, con otro puede ser, pero no con él. Bien, amigos, bueno, esto es lo que viene sucediendo en la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua. Esperamos poder contactarnos con el alcalde Daniel Leca Rubio para que pueda manifestar también su opinión de este tema. Pero todavía tenemos declaraciones de otros trabajadores, ya que vino un grupo de trabajadores. El día de mañana estaremos difundiendo estos audios, esperando tener también las declaraciones pues, de algún funcionario de este importante municipio como es Carmen de la Legua. Bueno, nos tenemos que retirar. No se olviden que el día de domingo es el primer debate que estaremos realizando y lo haremos para los vecinos del populoso distrito de Ventanilla, donde estarán pues los candidatos más importantes debatiendo sus ideas, sus propuestas para beneplácito e información de los amigos de Ventanilla. Así que ya lo saben, ya se ha confirmado la presencia de todos los candidatos. sinceramente falta solamente que nos confirme la presencia Omar Marcos Arteaga, alcalde que va a la reelección. Todos los demás ya nos han confirmado su presencia y esperamos este domingo brindarles pues este debate en vivo y en directo, en tiempo real, para que usted lo pueda disfrutar y pueda informarse desde la comodidad de su hogar y pueda tener toda la información que el grupo de comunicaciones así le ofrece a todos los vecinos del Callao. Bueno, nos vamos, amigos. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias también a los más de 11.000 seguidores en el Facebook del diario Prensa Chalaca. Cada día que pasa crece más la familia del diario. Muchas gracias por esa deferencia. Y el día de mañana estaremos regresando en un programa similar, Dios mediante. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Estás en la www.radiochalaca.com. Que me habrá echado esa chica que me tiene arrebatado, que me tiene medio loco. Enamorado, quizás serán sus ojitos, o tal vez su caminado, o quizás esas cositas que en su casa ella me ha dado. Que tú me tienes temblando de noche y de día, tú me hiciste brujería, me quieres mandar. Chalaca.com. Pero ya no.